derecho a jugar con mi mamá y con mi papá. Tengo derecho a ser feliz. Mi mamá es una rosa, mi papá es un cabrón, yo soy un botoncito que acaba de nacer. Tengo derecho a ser niño. Tengo derecho a decir que no. Tengo derecho a llorar. Tengo derecho a enojarme. Tengo derecho a reírme. Soy chiquitito, con una pepita. Tengo un corazón grande para quererte a ti. Tengo derecho a que nos escuchen con los oídos, con la cabeza y con el corazón. Tengo derecho a dormir. Yo te respeto, tú me respetas, nos respetamos.